entre probetas. ¿Dónde radica, si es que radica, la supuesta inteligencia del hombre? ¿Qué padre o madre no ha dicho en alguna ocasión aquello de mi niño es más listo que el hambre? Personalmente, es lo que no me hartaré de decir sobre los míos, y no es pasión de padre, ¿o sí? Sea como fuere, un estudio internacional con participación española ha dado algo más que sentido a este dicho. Al parecer, la inteligencia humana estaría en mayor medida asociada a la sociabilidad que al tamaño del cerebro. La inteligencia humana se debería a una especialización de la cultura, a aprender a imitar a nuestros padres y a aprender, en ese proceso, a solucionar problemas. En cualquier caso, por si alguien no lo tenía claro todavía, la inteligencia no estaría basada en el tamaño del cerebro. Este hecho quedó en su día de manifiesto al descubrirse un paciente norteamericano con solo medio cerebro funcional, y no, no estoy hablando de políticos, que prácticamente tenía una vida laboral e intelectual normal. El estudio internacional citado anteriormente y dirigido desde el Instituto Max Planck de Alemán se publicó en Science y concluye que nuestros genes nos predisponen a la relación social y a la evolución.